until there is no refuge or no rest. Ja, will mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles, Franco ha muerto. Bienvenidos a un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Hoy estamos en nuestro programa número... Número 9 ya. Uf, un montón. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, aquí estamos. Otro día más de veranito, aquí suerte. En la Casa Vieja. Hoy para terminar la continuación del programa que tuvimos, el número 8, Migraciones. Y bueno, pues vamos a hacer una segunda parte. Hoy también sí, tenemos aquí en nuestra mesa a Kazum. Hola. ¿Cómo estás, Kazum? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues nada, tenemos un programa calentito. Que vamos a continuar hablando de migraciones, nos vamos a centrar un poco más en la parte española, ¿no? De que tanto cómo se vive aquí, problemas burocráticos y tal, y cómo viven, o sea, cómo vienen hacia aquí y cómo qué tenemos aquí, ¿no? De los que nos vamos hacia afuera, también números y un poquito por... ¿Qué por... sucede en España con una persona que viene desde otro país a vivir, ¿no? Que ¿cómo se los recibe? Es verdad que es diferente de la gente que vive aquí. Por supuesto. Siempre hay diferencias. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo nos... Normalmente se me olvida siempre. Vamos a decir cómo estamos en las redes, nuestra página web. Para escuchar nuestro programa pueden ingresar a www.elpincho.net. ¿Sabes que nunca funciona así? No funciona así. Entonces hay que entrar a... Es simplemente ondanoninada.elpincho.net. Si pones las tres W, vamos apañados. Perfecto. Si uno pone igual en Google, Nina, directamente se le abre casi, nuestro programa. Casi más o menos, fácil. Sí. Sí, bueno, pues ondanoninada.elpincho.net. El correo electrónico es también ondanoninada@elpincho.net. Y tenemos un genio social ahí calentito que nos escribe la gente ahí interactuando. Es una red social que nos podéis encontrar en geniosocial.net. Bueno, arrancamos con el tema musical El Inmigrante del Toner. Ahí hoy os dejo. Sí. Thank you. manifiesto, papeles para todos y para todas. Ningún ser humano es ilegal. Todo ser humano goza de derechos inviolables derivados e inherentes a la propia dignidad de ser persona, por lo que ningún ser humano puede ser calificado como ilegal. Sin embargo, la vigente normativa legal para extranjeros, al poner serios límites al derecho de inmigrar, propicia la situación de irregularidades en la que se encuentran miles de inmigrantes y con ella su exclusión de todo tipo de derechos, su superexplotación en trabajos de economía sumergida y su criminalización social. Se produce la paradoja de que siendo la administración del Estado la única instancia que les puede documentar, les exige estar debidamente documentados para que algunos de sus derechos les sean reconocidos. Frente a la actitud política imperante que convierte a los inmigrantes en mano de obra barata y la inmigración en un problema policial, declaramos que el fenómeno migratorio es una cuestión social y política y como tal debe ser tratado, que los problemas sociales tales como el paro, la pobreza o la marginación tienen su origen en la globalización de la economía y el recorte de los derechos sociales y los inmigrantes son algunas de sus víctimas y no los causantes de esta situación. Que los inmigrantes son ante todo personas sujetos de derecho y en ningún caso pueden ser excluidos de aquellos que son indispensables para vivir dignamente, tales como es el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la vida en familia y a la ayuda social. Que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y no puede estar condicionado por ningún permiso administrativo, ni puede ser este un requisito para acceder a otros derechos fundamentales. Por todo ello, exigimos que se adopten los mecanismos adecuados para que todos aquellos inmigrantes que vivan en el Estado español sean dotados de la documentación necesaria para poder circular libremente y residir establemente, si es que así lo desean, que se adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso de todos los residentes a los mismos derechos sociales que el Estado proporciona a los nacionales del país. Y dado que la presencia de inmigrantes extranjeros forma ya parte de nuestra realidad social y que su exclusión solo puede acarrear sufrimiento y miseria en las personas e insolidaridad y degradación en la sociedad, consideramos que las medidas exigidas constituyen el primer e indispensable requisito para propiciar su integración social y alentar a la convivencia ciudadana. Bueno, hay un montón de organizaciones firmantes ante este manifiesto, muchas organizaciones sobre todo de derechos humanos de varios países del mundo. Uh-huh. Bueno, yo creo que de aquí también nos sumamos a que ningún ser humano es ilegal, ¿no? La gente no puede ser ilegal. Lo confirmamos, vamos, porque esto es impensable, que alguien sea ilegal. ¿De dónde viene esto? Es que quieren decir, pensar que hay algunas mujeres que traen al mundo gente sin papeles. ¿De dónde sale esto? Es que, automáticamente. Automáticamente, esto que es impensable. Pero bueno, los políticos nos hacen pensar todo lo impensable y debemos de tener cuidado ahí. Bueno, pues hablando un poquito de políticos, en España nos echan de vez en cuando algún rapapolvo. Fijaros si está mal la cosa y pensamos que España es un país del primer mundo, de la Europa rica y estas cosas, ¿no? Pues es uno de los países que más incumple los derechos humanos. Y en una de las... No me digas. Sí, yo no sé para qué firmaron eso, si no lo cumple nadie. Sí, lo creo yo, sí. Bueno, pues recientemente el Consejo de Europa declara en Estrasburgo que España incumple el derecho de asilo en Melilla. Y bueno, pues Europa nos critica por las devoluciones en caliente, alegando que no cumple la normativa de los derechos humanos ni la legislación europea, ni siquiera la europea, sobre inmigración. Entonces, la valla de Melilla, bueno, pues no sé si conocéis un poquito, Ceuta y Melilla son dos ciudades fronterizas que están en África realmente y que pertenecen al Estado español, porque en su día pues se quedaron ahí, ¿no? El tema es que colonias. Sí, yo creo que bueno, en fin, no sé, históricamente habría que remontarse al caso y tal, y supongo que habrá más dificultades de entender la política de fronteras, ¿no? Pero en cuestiones que está así, ¿no? Hay una frontera entre dos países y prácticamente entre dos continentes, y lo que hay es una valla gigante, una de las mayores vallas del mundo, una de las fronteras más difíciles del mundo, y claro, la gente que quiere venir a Europa el otro día, como nos contabas, de muchas veces simplemente por la visión positiva que se muestra, aunque no sea totalmente real. Nada real. Una de las formas que se utiliza es el salto de la valla, ¿no? Porque tú tienes una valla, pues la quieres evitar. Sí. Bueno, pues la Guardia Civil ha sido denunciada múltiples ocasiones por empujar... iba a decir incluso disparar, no sé si me acerco a no, tanto. Pero si no me equivoco, hace poco salió una noticia de un hombre que cruzó y después lo volvieron a cruzar y lo dejaron tirado del otro lado desangrándose. Eso en legislación internacional está totalmente prohibido. Si has cruzado una frontera y estás en otro estado, debería ser tratado como sea. Hay un montón de normativas, pero no, que no puede ser directamente decir de no viniste. O disparar, sí, bueno, en balas de goma hemos en España, oído seguro que han disparado y hubo gente con el susto, se ahogaron. Sí, dentro del agua, ¿no? Eso es impensable, que disparan, aunque sea de goma, a gente que no saben a priori que lo que lo están disparando son balas de goma. Esa gente no lo sabe. Uh-huh. Y pues eso ha provocado algunas muertes, pero que aquí nadie ha rendido cuenta. No, no, y ya te digo que aunque ni siquiera con las represalias europeas. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muinsnakes, que es bastante complicado de mencionar este nombre, ha registrado una declaración escrita en el Tribunal Europeo de Estrasburgo para ratificar que España vulnera el derecho de asilo de los migrantes en sus fronteras, especialmente en la de Melilla, a través de las devoluciones en caliente de las que estamos hablando. Eso. Esta práctica evita que los migrantes que intentan entrar por la valla accedan al derecho de protección internacional de forma efectiva, ha asegurado el comisario, cuya posición incluirá en los dos casos que actualmente están en estudio. Es una tras otra, nos dicen esto no se puede hacer, pero desde Europa yo no veo que tampoco se diga, sí. No, claro, el problema lo tiene España, pero realmente a ellos les da igual. Yo creo que lo dicen por no quedarse sin decirlo, porque pues, dirán, bueno, Europa lo sabe y no dice nada. Bueno, ya, nosotros ya le hemos dicho, ¿no? España que se apañe, a ellos ya no le puede, pero yo creo que si esto es una unión, pues deberían de tener alguna ley que prohibiera expresamente a España bajo sanción, bajo muchas, no sé, pero que les obligue a respetar eso. Si no, yo no entiendo que algunos, si van a denunciarlo en su país, intentan que no lo pase, que no se pase esto, lo que está pasando en España, pero a España les dejan con el problema. Bueno, yo no digo que es un problema, pero les dejan hacer lo que quieren. No es un problema, les dejan hacer lo que quieren. Se crea ese problema. Mi país no lo hago, pero si tú lo quieres hacer, tú lo haces. Yo diré que tú lo estás haciendo y que es ilegal, pero hasta aquí no haré nada más, ¿no? Sí, de momento dejan pendiente. No, no, tenéis que cambiar eso, tenéis que cambiar eso. Y la última, en el último mes de junio, el Senado español ha votado para intentar cambiar esa normativa que se hizo más laxa y que permitía, entre comillas, vamos a decirlo entre comillas, porque ellos nunca van a asegurar que no, eso no se hace. Siempre dicen que no se hace. Que no se hace. Pero se han buscado las tretas para que lo hagan y luego en las sanciones, como bien dice, sea matizable, ¿no? Pero el tema es que se ha vuelto a votar en el Senado español, pero como estamos sin gobierno, con gobierno, sin gobierno, pues bueno, el PP, que es el que tiene mayoría en el Senado, sí, ha vuelto a rechazar reformar estas devoluciones. Entonces se sigue teniendo en cuenta que se puede hacer lo que le da la gana. Entonces no se soluciona. Y bueno, no sé si nos quieres contar algo más, Sol. ¿Querías contar alguna noticia que tenías apuntada? Y si no, quiero, sí, pasamos a la... Sí, quería hablar, sí, sobre una noticia que aparte la leí y me quedé súper alarmada. Sí. Sorprendida, no porque ya lo había escuchado, pero que habla sobre los niños africanos que se quedan en el camino. Uh-huh. Que Marruecos, cientos de menores subsaharianos aguardan en la intemperie su oportunidad para llegar a Europa. Y cuenta la historia de un niño, por ejemplo, que se llama Ousmán Soumach, que sueña con que todo el mundo conozca algún día su nombre, y estaba durmiendo en las calles de Rabat. Tiene 14 años y dejó su lugar natal con 11. Y comentaba que él se quería venir a España para jugar como Ronaldo y jugar en el Real Madrid. y está, nada, está recorriendo todo África. Ya van 150 kilómetros recorridos en el desierto, sin agua y sin saber para qué lugar iba. Yo no sé si en el Madrid, pero igual la competición está de Superman. Sí. Que son ciento y pico kilómetros andando, no sé cuántos en bici, esa igual se la puede plantear. Es que dice que cuando logra llegar a una ciudad argelina, recorrió las primeras ciudades, las principales ciudades de Argelia, se enfermó durante algunos días, lo ingresaron en el hospital y después llegó a la frontera con Marruecos a través de un túnel profundo al que bajó con una cuerda. Wow. O sea, 14 años tiene el niño. Y ahora sigue por las calles esperando a ver si puede llegar en algún momento a Europa y... Historias así, ¿no? De cómo se ve desde el otro sitio, el primer mundo, como lo que mostramos es todo marketing, es todo las películas, la televisión, el deporte, todo el rato en plan, qué bonito, que mucho sí. Glamour, mucho dinero, mucho todo. Parece que, supongo que la visión desde África, sobre todo, porque utilizan mucho las parabólicas, la televisión llega sí, todo desde sí, fuera, llega, ¿no? Llega a todos lados. Es que, por ejemplo, bueno, uno de aquí pensaría, pues, para que un niño, bueno, digo pensará porque algunos, porque otros no, ni lo piensan, ¿no? Pero para que un niño pueda tomar todos esos riesgos solo por venir a jugar a fútbol, no es que en su país no hay estadio, no hay gente que juega a fútbol. Es lo que él ve, lo que le enseña del fútbol American aquí. Dreams, eso. Es eso. Y vienen a eso, a buscar su sueño americano, prefiere jugar aquí que jugar allí, porque piensa que aunque jugando bien, no puede llegar a acercarse a esa gente que están jugando aquí. Entonces prefiere tomar ese riesgo y venirse. Y todo esto, pues eso, que la sociedad allí, pues también... No tiene mucha garantía para esos chiquillos o para todos los chiquillos, quiero decir, este es un futbolista, sí, pero puede ser otro que no ha tenido la suerte de estudiar y todo eso, y pueden hacer esas cosas porque la familia de alguna forma lo ven buen ojo que lo haga, porque piensa que si llega y triunfa, y si llega, ¿qué? Y triunfa, ¿qué? Entonces, hay que dejarle intentar, pero ellos mismos sin ser conscientes del riesgo real que corre este chiquillo, porque no están conscientes de los riesgos. Es una ruleta rusa. Pero está buenísimo que este niño, a pesar de todas las adversidades, siga soñando, ¿no? Sí, que, sí. Pero lo terrible es que no haya un adulto o alguien, no alguien que le pueda poner los límites y que lo pueda cuidar. Otra de las cosas que contaba sobre los niños, ¿no? Estos, es que muchas de las menores que llegan a Marruecos optan por probar suerte en Libia, por ejemplo, y se encontraron 117 cadáveres el 3 de junio frente a la ciudad de Suara, en Libia. Eran el cuerpo de varias niñas nigerianas que habían viajado de Marruecos a Libia para ser explotadas sexualmente en Europa. Y eso es una locura. Es que en tema de inmigración hay un desorden tan monumental que cualquier persona, ¿no? Tú llegas y puedes hacerte un hueco como pues alguien que explota a los que quieren venir o a los hay un desorden porque los países no controlan o no les interesa controlar porque entonces, cualquiera puede llegar a hacerse un hueco, traerse chicas, como dice ella. Eso es terrible, pues. Para lo que es explotar, trata, eso, ¿no? Para la trata. Es lo fácil que es engañar a una niña sí, o a un sí. niño, ¿no? Es muy fácil. Un niño que quiere jugar, te lleva al... O sea, es que es terrible. Es que cuando están ya en Marruecos, en Marruecos realmente es donde hay la boca del diablo, que están ahí. Ni el país se ocupa de ellos ni les interesa. Les interesa solo cuando la Unión Europea ve que llega mucha gente y le dice a Marruecos que intente pues, que no pase más. Entonces lo que hace Marruecos poner la mano. Vez que le dan el dinero, lo que hace Marruecos es entrar en los campamentos que tienen allí. desahuciarlo a la fuerza. Y a la fuerza quiero decir, si te matan, mira. Sí, no, no. ¿Sabes? Es que eso es daño colateral. Aunque que, Marruecos no lo reconocerá nunca. Se han visto muchos vídeos de policía militar disparando. Y mucha gente que han venido, que la han vivido y la han contado. Y que ahí, pues eso, Marruecos tiene una política. Deja primero que se llene el campamento. No les dice nada, les dejan instalarse, dejan pasar las ONGs que les ayuda y todo eso. Y dejan que se vaya. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que Europa diga, pues aquí viene mucha gente, hay que hacer algo. Entonces Europa dice, bueno, Marruecos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tú me das tanto dinero y aquí no pasa ni Dios. Y nada más tener el dinero, pues el campamento se desmonta. Y esto es nada. Uh-huh. Entran con armas y con todo y todo el mundo se va. O sea, porque para ellos desmontar es en nada. Una vez pagado, porque esto es su política para que pague Europa, porque ellos saben que están, les dejan, porque quieren que estén y que vayan muchas veces, que se ahoguen, que se hable, para que ellos puedan cobrar para desahuciar. Eso pasa también en el estrecho de Gibraltar, cuando tienen que cruzar. Sí, sí, básicamente estamos hablando justo de ese punto, ¿no? Sí. Esa frontera entre Marruecos y España, donde nos contaba sobre todo en la bahía de Melilla, en la bahía de Ceuta, que nos están diciendo que lo estamos haciendo mal, pero luego tampoco. No, al final es eso, si Europa al final acaba pagando a Marruecos, Marruecos va a seguir haciéndolo. ¿Y España en qué posición nos quedamos? Bueno, aquí cuando pasan, ¿qué sucede? Cuando ya han pasado, no hemos conseguido hacer una devolución en caliente, policías, estoy haciendo comillas porque esto no se ve luego. y la Guardia Civil detecta que ya no hay, esto ya se me han colado, vamos a ver qué hacemos con esto. Tenemos unos centros de internamiento. Internamiento de inmigrante, les llevan allí directamente. Los CIES, los famosos CIES, creo que hay 3 o 4 CIES en España, porque el principal sería el de Gran Canarias, en Barcelona que se ha vuelto a abrir. Supongo que en Madrid y que está enfrente de una supercomisaría y no sé si hay alguno más, seguramente sí. Seguramente alguno que no sabe. Estos centros de inmigración, o sea, centro de internamiento, no, espérate, si lo leo bien. Centro de internamiento de extranjeros, ¿vale? Permiten retener a una persona sin papeles hasta 60 días. 60 días. 60. Dos meses sin saber absolutamente nada. Y bueno, por lo que más o menos hablamos, y ahora quiero que me cuentes un poco, la gente piensa que al final es una cárcel, ¿no? Estos centros están incumpliendo los derechos humanos, también los derechos de amnistía, que es el habeas corpus. Cuando tú, desde el derecho internacional, te sientes retenido por algún agente de autoridad y dices, oye, yo quiero habeas corpus, quiero ver al juez, el máximo permitido son 72 horas y aquí están 2 meses. Y seguramente más. Sí. No sé, yo no lo entiendo. O sea, es un delito administrativo, entre comillas. Es decir, no tengo papel, estoy aquí y he llegado. No, es que los que hablamos no tienen los mismos derechos. O sea, es que es eso. Que ningún ser humano es ilegal. O sea, ¿cómo tiene menos ilegal? Entonces, al ser ilegal y al ser considerados ilegales, también pierden todas las oportunidades y derechos. Es una locura. Claro, pero todo este tipo de cosas favorecen a las mafias, y estabais hablando un poco de la trata, y podemos irnos más lejos, a la trata, prostitución, el tema de drogas, todo como es alegal. No, es que no hay tal... Todo entra en el saco. Ya es que estás aquí porque cualquier cosa de estas puedes hacer. Claro, y comer y beber y intentar sobrevivir también. Sigo siendo una persona, ¿no? Sí. Yo no concibo un mundo en el que una persona se está siendo alegal, que realmente ni siquiera podría, yo es que no puedo ni decirlo de ilegal, pero en todo caso eres alegal porque no estás cumpliendo toda la normativa de ese estado. Bueno, pero es que soy nuevo, ¿sabes? Eso, dejarme intentar cumplirlo, o sea, que si me dejan en un centro a lo mejor no llego a... Y aparte que a un país como España le favorece muchísimo la migración es porque tiene una población muy envejecida y además todos los jóvenes están trabajando afuera. O sea, acá no hay mano de obra tampoco española. O sea, realmente es necesario en este momento para España y para muchísimos países de Europa que ingresen inmigrantes, ¿no? De todo el mundo. Sí, bueno, yo pienso también porque al llevar tiempo aquí se nota que los inmigrantes, sobre todo, hacen trabajos que la mayoría de los inmigrantes, ¿no?, que no quieren hacer algunos españoles, que no voy a decir todos también. No, pero es exactamente lo que sucedía en Argentina con nuestros hermanos latinoamericanos que inmigraban, hacen los trabajos que los argentinos no querían hacer. Entonces, al negar que hay esta demanda, pensar que aunque haya esta demanda, pues no queremos que venga por a ver si lo hace algún español, ¿no? Porque A ver si nos mezclamos. Eso. Pero no. Siempre va a ser positiva la multiculturalidad. 13.000 personas fueron recluidas en los centros de internamiento de inmigrantes el año pasado. Y claro, son más de 2 meses y luego el 90% no hay ninguna vuelta a su país, que es lo que asegura la policía. No, no están aquí porque están en trámites para llevarlos deportados porque han entrado de forma ilegal y no tienen forma de acreditar más. Ah, vale. Entonces dices, están 2 meses aquí en un centro esperando que se vayan, pero se supone que tendrían que estar con todas las comodidades. Ni se van. Ni están con comodidades y están recluidos y tienen unos horarios estrictos, no pueden hacer un montón de cosas. No sé, comentabas antes que tenías algún conocido que... Sí, yo la vida en esos centros, pues que conozco algunos que me han explicado cómo están. Estos le recogieron en Gran Canaria, creo que me ha dicho, y les llevaron a un centro, pero hasta Madrid. Hasta Madrid. Sí. Y de allí, pues, para ellos era como la cárcel, porque ellos se preguntaban, ¿pero qué he hecho? Y le contestaban que entrar ilegalmente en el país. Entonces, para ellos que no saben, hay mucha gente que viene, no saben las leyes internacionales, para ellos es normal que al entrar en un país, al entrar a pisar una tierra ilegalmente, que no sabe qué es lo que tiene que hacer para pisar esa tierra legalmente. No lo sabe nadie. Y aunque lo sepas, si te lo permiten, porque eso también es otra cosa. Muchos vienen porque no pueden obtener el visado de este país en su país de origen. Haga lo que haga, el visado está muy restringido y para la élite, más o menos. Entonces, esa otra gente que no pueden conseguir el visado, pero que se quieren de escapar, porque cada uno tiene su situación y muchas situaciones extremas, y yo creo que tienen derecho de escapar. Bueno, ¿escapar hacia dónde? Pues hacia algún sitio que sea diferente de lo que vivías. Da igual que te digan, este país tienes que tener alguna autorización. Es que yo me estoy escapando de una situación extrema. Y, a ver, vuestra legalidad es la base que es, ¿no? No, creo que no va conmigo, ¿no? Pero bueno, ellos vienen así. Luego les meten allí y piensan que realmente están en la cárcel, pagando cárcel. Piensan que les van a deportar, porque piensan realmente que les van a deportar. Entonces, no saben si tienen que estar ahí un mes, 2 meses, 2 días, que no saben nada ni les informa, porque no quieren, no les interesa que sepan. Y con horarios estrictos, con una forma de vida carcelera, ¿no? Y sin información, muchas veces sin poder llamar a la familia, ¿no? Es un campo de concentración Para inmigrantes. Para inmigrantes, ¿sabes? Es asqueroso. Y de ahí, cuando ya están las ONGs gritando, diciendo, mira, estos no pueden, pues liberan a alguno, porque no pueden alguna vez con la presión de las ONGs. Entonces, le liberan, yo pienso que solo por las ONG. Si no, estos podrían estar allí un año hasta que vean que hay una oportunidad de viaje e ir mandándole. Pero la voluntad realmente del Estado es mandarlos. Lo que pasa es que alguna vez, sin tratar con el país de origen, no les pueden mandar porque... O si el país está en guerra, por ejemplo. No les pueden reconocerlos. Claro. Pero que... ellos, aunque haya así, les pueden mandar en otros países que no es lo suyo, que esto se ha pasado, ha llegado a pasar. ¿Los pueden deportar a otros países? Claro. Ha llegado a pasar. Poder no creo. Pero hacerlo mucho. Se conocen casos de dejarlos en medio del Sáhara. Se conocen casos de, por ejemplo, uno de Mali que le mandan a Senegal porque no tienen tratado con el Estado de Mali para poder mandar a malinese. Entonces, si vienen uno de Mali aquí, lo que le hacen es decir que son senegaleses, que a lo mejor mienten por decir que son de Mali. No hay poca gente o poca cosa para uno dejan comprobar. Ellos dicen, esto es de Senegal, venga, a Senegal. No hace falta vez pasaporte. Pero no hay papeles, entonces no lo puedo comprobar. Todo soy negro, pues Senegal vive negro, pues sí, a Senegal. Entonces llegó así antes. Yo creo que ahora ya con las ONG que luchan y todo esto y que denuncian, pues hacen mucho cuidado y no lo hacen. Pero antiguamente que yo conozco gente mayor, inmigrante mayor, aquí que me cuentan que pues es así, que todos los negros a Senegal, todos que eran claros, no sé qué, hasta gente de que viene de Afganistán y todo eso, que tienen algún problema aquí y les quieren deportar, les llevan a Marruecos. ¿Por qué? Porque piensa que son moros. Ya esto está. Ya antes, que con la denuncia de los ONG, pues se hace poco, pero que sí, que estos son como una cárcel disfrazada, esperando una ocasión o discutiendo con el país de origen para mandarles de vuelta. Y acaso que no pudiesen, con la presión de las ONGs, les liberan, pero les dejan in situ, les liberan, les dejan donde están, en Madrid, pues en Madrid. Y arreglate como puedas, ¿no? En tal sitio. Muchas veces les recogen las ONGs, les orientan, entienden a ver si tienen otros familiares en algún sitio de España y les mandan. Pero que la instancia y lo que me contó el que estuvo en Madrid, para él estaba en la cárcel sin esperanza de quedarse. Uh-huh. Y para volver a su país es como preferir morirse, lo que él pensaba. Él pensaba que se quería hasta suicidar porque él no concebía sufrir así hasta llegar aquí y que de aquí lo cogen, lo meten en la cárcel y lo quieran deportar a su país. ¿Qué va a decir allí? Has llegado y no has hecho nada y te han devuelto aquí. Es como una vergüenza y prefería morir que ver la cara de su madre o de verle de vuelta sin nada, ¿no? Solo la ropa o sin nada. O ni siquiera. Eso. Qué triste. Entonces, pues sí. Es psicológicamente esa gente son muy... Y aparte que hasta llegar a España, claro, seguramente estuvieron meses, porque sucede también en Latinoamérica, los que quieren llegar a Estados Unidos, eso, que capaz que un viaje por cruzar México, lo que te comentaba anteriormente, de cruzar México y llegar a Estados Unidos, capaz que son 3-4 meses. Y después a veces también los deportan, claro, y los devuelven en la frontera, mira, a su país, y otra vez vuelven a hacer el mismo viaje. Que eso es así, porque va a llegar de Mali a coger un cayuco en Marruecos, puede pasar 2, 3, 4, 5 años. Porque también esto se paga, tienes que llegar allí, trabajar, tener dinero y pagar las mafias que te llevan. Y cuando la mafia después te llega y no te deja tirado en el desierto, ¿no? Porque también hay muchas mafias que se llevan a la gente. Mafia que hace es cobrar. Luego te ponen lo que está en su mano. Si tienes un cayuco o algo así, te lo pone y te mandan para allá. Ahora, que llegues o no llegues, si eso suerte. No hay seguridad. Esto no está seguro. No, pero he leído de mafias que sí, los hacen cruzar el desierto y dicen, no sé, tenemos un mejor camino, y después lo dejan abandonados, claro, ahí en el medio. Sí, sí. Directamente. Hay esto en Marruecos, en el Sahara, también en Mauritania. Hay mafias que están ya en los países subsaharianos, que les cogen desde estos países, que les dicen, te voy a llevar a Europa. Ahora, en el camino, pues les dejan porque pues eso no les interesa, porque lo que cobran alguna vez no es realmente para llevarte, es para llevarte lejos de tu casa y dejarte tirado. Así y ha pasado así también. Teníamos una canción de Salif Keita. Sí. Cuéntanos un poquito de la historia de este hombre. Bueno, la vamos a hacer por copyright porque no sabemos realmente si este hombre nos da derecho, pero de momento pues la vamos a hacer por copyright porque nos parece importante poner y contar su historia. Vale. Salif Keita es un excelente músico de Mali, que es albino, que ha subido un montón de maltrato en su propia familia. Y él no nació en una familia de griots, que son los, en África, las familias estas que cantan. Él aprendió a cantar porque siempre le mandaban él a vigilar los campos para que no llegan los pájaros, como estampa pájaro, lo utilizaban. Entonces, él allí solo, con lo que tenía que hacer es cantar. Él cantaba y lloraba porque le mandaban allí. Entonces, así aprendió a cantar, y de una ONG que descubrió su historia y consiguió llevarle a Francia, pues empezó a cantar, bueno, desde Mali, que empezaba a cantar, y lo llevaron a Francia. Y allí, pues, desarrolló la gran parte de su carrera. Y esta canción que lucha también mucho para que los albinos en África sean respetados, sí, vayan a la escuela y todo esto. Y también al llegar a Francia ha visto que, siendo albino o no, allí son iguales, porque les maltratan igual, les tratan igual, no había ahí diferencia, ¿no? Entonces, un año que en Francia querían deportar a mucha gente que había ahí, un montón de sin papeles, y les querían deportar, cerraban allí lo que se llamaba foyer, que son centros de ONG que recibían inmigrantes, les alojaban, les ayudaban, desalojaron todo esto para mandarles. Entonces él sacó esta canción por decir que nunca bougé, no nos vamos a mover, nos vamos a quedar aquí, porque blanco hay en todos lados, blanco hay en mi país, blanco hay en tal país de África, pero ni una vez nadie se ha levantado a decir que se vayan, pero de esta forma, así que no se movan. Pues esa es la canción. Lo escuchamos. Vamos allá, bouger. No va a bouger. Sukupi. Tingiriba sukupi. Tu vas bouler comme un anka, yo le bouler l'omoloya, l'omoloya. Sukupi, tingiri va sukupi, police va ouéler. Nous pas bouger. volvemos con el último bloque de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Vamos a comentar un poco un informe que salió en el diario El País, aunque no nos guste el diario El País. Es el informe de los olvidados. La Organización Internacional para las Migraciones Públicas publica el segundo volumen de Fatal Journeys, una investigación anual que registra las muertes de las migraciones mundiales. En lo que va del 2016, ya son 3.843 los fallecidos o desaparecidos alrededor del mundo que no tienen una tumba a la cual su familia pueda llorar. Eran migrantes, murieron a cientos, incluso miles de kilómetros de sus lugares de origen y en algunos casos en un continente distinto del que partieron. Si continúa la tendencia que se registra desde 2014, este año será el más mortífero a nivel migratorio desde que se recogen estadísticas globales. Missing Migrant es el proyecto que contabiliza a estos olvidados. La Organización Internacional para las Migraciones comenzó el programa tras los naufragios de octubre del 2013 en Lampedusa, con el objetivo de registrar los fallecimientos o desapariciones que se producen en las rutas migratorias mundiales. Resultado de ese trabajo es el informe Fatal Journey, del que se ha publicado su segundo volumen el mes pasado. Está con el nombre, ¿no? Fatal Journeys. Sí, terrible. Entre los objetivos del desarrollo sostenible que estableció la ONU para el 2030, uno de ellos menciona la necesidad de establecer mecanismos de cooperación internacional para garantizar vías seguras a la migración dentro del respeto a los derechos humanos y el tratamiento humanitario de los migrantes independientemente de su condición como migrantes, refugiados o personas desplazadas. Pero 5.400 migrantes dejaron de existir el año pasado, una cifra muy cauta ya que, dice el informe, el verdadero número de migrantes muertos en el mundo es seguramente muchísimo mayor. Y las personas de las que se desconoce si han muerto, desaparecido o han llegado a un destino nunca son encontradas, son invisibles a las estadísticas. Muchos viajes trágicos no aparecen en ningún registro. Desde el año 2000, añaden, son más de 40.000 las muertes ocurridas y de las que se tiene constancia durante algún proceso migratorio. Un número que es un baremo mínimo de muertos respecto al número real. Por eso, el número de migrantes que han muerto en sus viajes es completamente desconocido. Bueno, ya en el 2015, como decíamos, fueron 5.400 la cantidad de migrantes. Y, por ejemplo, en la ruta del Egeo, un tercio de los muertos eran menores, que son 270, y la mayoría tenían menos de 10 años. 40 de ellos no habían cumplido los 2 años todavía. Y estos números son los que se pueden apuntar. Y estimativos. O sea, eso. Vete todo a saber. Se sabe. Hay muchos que no se saben. Si localizan una patera, no sé qué, vale. Pues, y los que nunca han localizado, los que no... Aparte que como no se puede declarar que me voy porque no estoy cumpliendo todas las normas, pues igual no sabe nadie. Claro. Entonces, como decía nuestro gran amigo Videla, están desaparecidos también, ¿no? Eso, son gente que desaparece. Eso, no viven, no están muertos. No viven, no están muertos. Entonces, ni están vivos. No sé, eso, no están vivos, no están muertos. Pero evidentemente han tenido que perecer en un viaje. ¿Y quién va a decir que realmente existieron también, ¿no? ¿Dónde está su familia? ¿Cómo saben que es algo, la verdad, terrible? Hay una cosa que se habla poco aquí, que es del tráfico de órganos, que utilizan también la inmigración para eso. Porque se ha oído un montón en África, en Marruecos se oye, aunque no se habla, se oye y se sabe que sí que hay algunos que les llevan, bueno, nos vamos y luego la ruta se... gira hacia otro lado y esa gente no se les vuelve a ver. Claro, porque, es terrible, cuando no se sabe la historia puede pasar hasta eso ¿no? Y que esa gente vienen como médicos, vienen como ayuda, como médico, intentan hacer pruebas a mucha gente, así física y todo eso, ver que están bien y no sé qué. Y seleccionaban la gente así como que... les dicen este está enfermo, pero los enfermos son los que están bien. Cuando tú estás bien, dice que tienes una enfermedad y que ellos les van a curar. Claro. Entonces les llevan y ya se acabó. Esto son historias que, vale, hoy es una vez en la vida, dice, eso no es verdad, pero cuando lo oyes varias veces, muchas veces y se repite un montón, pues algo de verdad. Eso aquí no se habla mucho. Pero no, evidentemente. Una de las cosas que comenta este informe es que la familia de estas personas desaparecidas no hay datos centralizados o acceso a mecanismos nacionales e internacionales. O sea que no tienen dónde buscarlos. No. Y una de las cosas que es muy importante acerca de lo que son los desaparecidos, que en Argentina hubo un montón de desaparecidos que fueron asesinados por el terrorismo de Estado, pero en este caso es también sería el terrorismo de Estado, ¿no? Sí. Estamos más o menos en lo mismo. Claro, porque la finalidad problema es la muerte. Así claro, que, no, pero es peor. Esto es peor. Creo que para las familias es aún peor que la muerte, porque uno una muerte la llora. Eso. En cambio, un desaparecido, una familia, una persona que uno quería y desaparece, no sabe dónde está, lo va a estar esperando absolutamente toda su vida. Toda la vida, es verdad. Lo va a esperar toda su vida, va a intentar verlo en todos lados. O sea, es algo que realmente me parece completamente tortuoso. Sí. Bueno, yo soy bastante abrumado, la verdad. No sé si os apetece, tengo un documental de Floren Alfaro, y bueno, es de aquí de un pueblecito de Villamalea, de aquí de Albacete, que bueno, el propio autor nos contaba que cuando las cosas van mal solemos buscar una cabeza de turco, que muchas veces son los inmigrantes, y sin pensar que los españoles también emigramos. Entonces él ha hecho una historia circular partiendo de los inmigrantes españoles y los inmigrantes que están también en ese pueblo. No sé si os apetece, lo podemos ver. Se nos va a ir un poco de tiempo, pero yo creo que merece la pena, y si siempre lo vamos a poder escuchar luego en el podcast. Y por bajar un poquito, porque a mí la verdad es que lo que estáis contando me ha llegado muy hacer mucho daño dentro, y bueno, por relajarnos un poquito. Sí, que tengo, no va a ser tampoco muy relajado. Tampoco será muy relajado, pues. Pero bueno, son historias más también a enseñar que la gente de aquí han tenido que irse algún día. Exacto. Y han tenido que volver, sí. Y todo eso es bueno. Efectivamente. Pues nada, voy a intentar leer los subtítulos que aparecen en el vídeo, porque aunque lo podéis encontrar en las redes, el título es Villamalea, historias circulares. Así que pues... El mundo se mueve, nada permanece quieto y menos que nada la sociedad. Nuestra cultura, costumbres, tradiciones, idioma, forma de ser, está basado en una mezcla de idas y venidas que se han producido en nuestra historia. No seríamos lo que somos sin la influencia romana, árabe, judía de nuestros antepasados. La historia de nuestro entorno jamás se podría explicar sin las experiencias de los que se marcharon en busca de fortuna hace siglos o quizás décadas. Unos volvieron, otros ya no. La evolución de nuestra localidad no sería igual sin los que, tras una estancia fuera, regresaron y trajeron fortuna o frustraciones. O sin los que, desde hace más de 15 años, se instalaron aquí para ayudar a crecer al pueblo. Las migraciones siempre han existido, existen y existirán. La gente cambia de lugar en busca de mejores oportunidades de vida para ellos y para los suyos. Nadie emigra por capricho. Nadie deja atrás a su país, a su familia, su vida, así como así. Ayer fuiste tú, hoy soy yo, mañana será él. La emigración que viene y va nos enriquece, nos abre los ojos, nos hace más ciudadanos del mundo. De los años 50 a los 80, cientos de villamalenses emigraron a Francia, Alemania, Suiza y sobre todo a Holanda. Dejaban atrás un país que no les daba oportunidades e iban en busca de obtener recursos que les permitieran ofrecer a sus familias una vida mejor. En los últimos 15 años, cientos de ciudadanos de todo el mundo se han instalado en nuestro municipio, dejando atrás a los suyos, y nos han ayudado a crecer en todos los sentidos. Hoy en día son unos vecinos más y muchos de sus hijos no conocen otro entorno más que el de Villamalea. Muchos de nuestros jóvenes mejor formados están desarrollando su talento en otros países. Son tiempos distintos, pero motivos parecidos. Todas las historias, las de hace 40 años y las de hoy en día, están trufadas de fracasos, dolor, éxito, alegrías, en definitiva, de vida, que nos impregna nuestro ADN individual y colectivo. Son historias que se repiten en el tiempo. Son historias circulares. Conozcamos algunas. Villa Malea, historias circulares. ¿Cómo estaba la situación para tener que marcharse? La situación de aquí de Villa Malea es que en aquellos momentos pues, ni había trabajo, el poco trabajo que tenían era muy mal pagado. Cuando lo fuimos a los extranjeros que no había trabajo. Y pues nos íbamos porque no había sobras ninguna y luego al venir cogíamos la vendimia de aquí o lo que quedaba. Porque en mi país no se ganaba bien, no teníamos una casa, vivíamos de alquiler, trabajábamos en el mercado, era muy difícil porque trabajabas muy duro, pero ganabas poco, pero solo te alcanzaba para vivir. Bueno, yo estaba trabajando, ¿sabes? Claro, y yo tenía que cambiar ya cerca de aquí, de Romudar. Bueno, yo quería, ahí hay trabajo y aquí también, pero me gusta más estar en Europa, ¿sabes? Me gustaba la libertad, me gustaba, ¿sabes?, descubrir cosas nuevas. Porque a lo mejor trabajas y, bueno, no como aquí, ¿sabes? Ahí no te dan importancia y aquí se gana más, y claro, y se respeta a la gente. Bueno, fue por eso. Para el trabajo, no tenía trabajo y a ver, venía aquí también a ver si gano más que hay. Y la cultura también, que me gusta la cultura de aquí. ¿Fue duro? Todo, pero él sobre todo es el que más lo ha sufrido, porque claro, él allí fue a un país extranjero, sin conocer a nadie, sin tener amigos, sí, bueno, los ojos se juntaron mucho porque se fueron muchos de aquí de Villa Malea, ¿no? Pero estaban solos. Sin embargo, aquí la situación era diferente, pues estabas en tu casa, estabas con tus padres, con tus hermanos, amigos, familia, en fin, no te faltaba más que él. Y sin embargo a él le faltaba todo. A su hijo lo conoció cuando ya tenía 6 meses. Anda, que sí, fue muy duro. Llegaba que íbamos más cargados que un burro. Nos teníamos que empeñar en la carnicería para llevarnos arreglo para tener allí comida. El que no ha salido al extranjero no lo sabe. Es muy duro, sí. Dejar a tu familia, a tus amigos, a tus padres, a los vecinos. ¿Sabes? Dejar una cultura que, por ejemplo, desde pequeño sabes que tengo una cultura y cuesta cambiar, ¿sabes? Por ejemplo, la residente, a la de España, ¿sabes? Muy mal, muy mal. Pues a veces días no comíamos bien porque siempre estaba pensando en mi hija, que la dejé de 1 año y medio, casi 2 años, pero era muy pequeña, no andaba siquiera, y mis hijos, el mayor tenía 9 años, creo, o no. 8 años por ahí, y el pequeño también, que decía, llamaba por teléfono, mami, vente. Y todavía tomaba biberón y decía, mami, quiero mi teta. Su padre le tiró al contenedor su teta y lloraba, decía. Y yo cuando le escuchaba, lloraba y... ¿Dificultades? ¿Problemas? Él se fue, si, como vienen aquí los de las pateras. Más que se fue por tierra, claro está, según una furgoneta. Vino un andaluz, me parece que era aquel tío, y se llevó a 7 con la furgoneta, pero se fueron todos sin papeles. Pasaron todas las fronteras clandestinos. Por eso yo, cuando vienen los de las pateras, la gente los... que si tal, que si vienen... Joder, pues si mi marido se fue igual. Se fue sin papeles. Sin trabajo, sin perra, sin comida. A ver qué hace allí, conocer el idioma. Pasamos mucho allí, mucho. Estaba aquí, no tenía papeles. Trabajé 6 meses, me dieron trabajo, vale, muy bien, y luego me despidieron. Me dicen, lo siento mucho, pero no te podemos más dar trabajo porque no tienes papeles. Bueno, había trabajo, pero la gente te paga, bueno, sin papeles la gente aprovecha. La gente aprovecha mucho, como estamos sin papeles, ¿no? Y fue duro también dejar la familia ya que no tenían nadie y no saber hablar el idioma y pues, cuesta, dura, sí, cuesta mucho. ¿Hay prejuicios? Claro, rechazo. Pasa como pasa siempre, como aquí. Aquí cuando vienen dicen, es que los extranjeros, pues allí les pasa igual, es que los extranjeros, y claro, y todos los extranjeros pues no son igual. Porque el que es buena persona aquí y donde vaya. Y lo mismo el que va es el que viene, ¿no? Con las mujeres pues, que llevan pañuelo y todo, estuve con una que lleva el pañuelo y la gente te miran así diferente. Mucha gente te ve trabajando y tienes que ir a tu país, que nosotros tenemos trabajo para nosotros, tal. Y trabajando también me ha faltado respeto muchas veces. Yo no puedo tener queja de ellos. Ellos en ningún momento he tenido un comentario hacia mí ofensivo. Te dicen a veces, sí que dicen, otra gente, pero no los españoles, todo bien. ¿Para qué? Yo, un argentino y un colombiano, fuimos a Las Naranjas. Y a la semana, cuando ya trabajamos la semana, ya no nos vino a recoger. No, no teníamos el teléfono, le llamamos y no contestaba, así que no, ni nos pagó y no trabajamos nada. Le trabajamos gratis, no nos pagó el hombre. Porque abusaban de nosotros, de los emigrantes en el campo, mucho. De los españoles hacían comentarios despectivos, lo mismo que de los de otras nacionalidades, porque allí, según se ve, se juntaban de dos sitios. Sí, por eso, por ejemplo, hay gente que ha viajado, gracias aquí, gente mayor, ¿sabes? Que ha estado en Holanda, en Francia y en Bélgica, ¿sabes? Y esa gente sí que un día puedes hablar, ¿sabes? Te respetan, ¿sabes lo que hay? Hay otra gente que nunca ha salido de Villamalía, ¿sabes? Son muy cerrados, ¿sabes? Y solo te echan la culpa, ¿sabes? De no hay trabajo y yo te echan la culpa a ti, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nunca ha salido yo, ¿sabes? No sabes lo que es inmigrar, ¿sabes? ¿Qué es lo que más te llamó? Le gustaba mucho conforme atendían a las personas mayores. Eso le chocó mucho con las residencias que había, en todas en buenas condiciones. Y siempre pensaba, madre mía, si yo cuando llegara viejo allí en Villamal, en España, tuviera una cosa así, donde me pudieran atender y pudiera pasarlo bien dentro de lo que eso, le chocaba mucho. Eso dice que él es lo que le extrañaba. Como no había visto nunca. Yo, como no había salido de aquí, pues me chocó todo. Qué buena gente los holandeses. Conocen mucho más nuestra cultura que nosotros la cultura alemana. De eso deberíamos aprender. ¿Qué echas más de menos? Allí, a las 8 de la noche, ya todo el mundo acostado. Aquí tenemos otra forma de vida. Pues claro, eso hasta que... les costaba de hacerse a eso. ¿Qué me ha hecho de menos a Marruecos? Es la comunidad de mi madre. La verdad es, sí. La comunidad de mi madre, sí. He hecho muchísimo de menos a mi familia, a mis amigos, a mi Villamalea, de lo bien que se come en España y de esos pucheros que se preparan allí en la Manchuela. Cuando hace frío te acuerdas y que estamos aquí y allá calor. Allá no hace tanto frío, allá no siempre. Mucho frío. Sí. Que no logro acostumbrarme a tener inviernos desde octubre hasta marzo. ¿Es positivo emigrar? Estamos mejor que en mi país. Digamos, tampoco nos moríamos de hambre en mi país, porque a veces otra gente piensa que en mi país... Una mujer una vez me preguntó, ¿pero tú tenías una tele? ¿Tú conoces la canela? ¿Tú conoces no sé qué? No, en mi país también hay todo como aquí, pero es más difícil, se gana poco, puedes vivir, no te mueres de hambre. También puedes vivir, pero aquí estamos mejor, tenemos más comunidades. Ganamos una perrilla y compramos la casa y ganamos, en fin, que sí. Pues sí, por ejemplo, estoy trabajando, ¿sabes? Sí, tengo un trabajo bueno, un trabajo fijo, ¿sabes? Buena gente, mis jefes son buenos. Y estoy con ellos, llevo ya más de 10 años con ellos. Pero claro, ahí sé, pues... Económicamente, pues sí, era positivo. Pero aunque lo veía positivo económicamente, no lo encontraba yo como positivo. Sin embargo, después sí he asimilado que ha sido positivo, tanto para la forma de actuar de él como mía, luego para la convivencia normal de la pareja y de todo. Porque claro, él allí vio pues cosas que aquí no había costumbre y no había. Situación actual. Me da mucha tristeza ver tanta gente así que están en el paro y hasta mismos españoles que en, y yo por eso me siento muy, no sé, me siento así con suerte que tengo trabajo y hay mucha gente española mismo que están sin trabajo y los niños y todo y le quitan la casa y todo eso me da mucha tristeza. A todos aquellos que estéis pensando en salir al extranjero, bien por, bien porque estéis estudiando, bien por motivos de la crisis que querréis salir a buscar un trabajo, adelante, adelante. Eso sí, siempre, aquí, siempre que vayáis con voluntad, buena voluntad, siendo trabajadores, con mucho respeto, no creo que tengáis problema en ningún lugar. Por lo tanto, os animo, puesto que conocer otras culturas no tiene precio. Y hay con gente que lo discuto, porque hasta mismas personas que han tenido que emigrar, que han sido migrantes en la época de mi marido y después, que hoy a los que vienen de fuera para acá los critican, que si bien, pues si tu marido se fue, tu marido, tu hermano, tu padre, se fue en las mismas circunstancias, ¿por qué se fue? Pues a ellos aquí les pasa igual, ¿por qué vienen? Si en su sitio, en su país tuvieran su vida resuelta, yo creo que no se venían. Igual que yo, mi marido cuando se fue, si aquí hubiera tenido su vida resuelta, no se había ido. Y lo mismo que tú te fuiste, o se fue tu marido, o se fue tu padre. O sea, me pasó igual. Entonces, no, pero es que ellos se iban. Ellos se iban igual que los demás vienen aquí. Porque iban a buscar algo mejor para poder salir adelante y poder ofrecer a sus hijos un futuro un poco más mejor que el que ellos han tenido, ¿no? Yo lo pienso así. Y es lo que... Pero, claro, estamos de todo y hay gente que no lo asimila. Y ha quedado el documental. Yo creo que es una buena experiencia de la gente de Yamalea. Y conmovedor ver a gente que ha migrado, que han vivido la emigración en su propia carne, y hablar así es... Es como Ibero, porque... Sí, no, básicamente, al final es un poco la verdad, ¿no? Estamos viendo situaciones similares de un país a otro y hay problemas y la gente toma decisiones. Entonces, ¿por qué siguen existiendo las fronteras? ¿Por qué creamos porque ese tipo de...? Porque sigue existiendo la discriminación, ¿no? Digo que si... yo vengo de una familia que ha emigrado mucho desde hace 100 años, que venimos volviendo de Latinoamérica a Europa... Así, y entonces yo no entiendo, o sea, desde mi lado obviamente nunca voy a llegar a discriminar, no solo porque soy inmigrante, sino que además porque por respeto y por un montón de ideologías que tengo. Pero no, pero yo creo que es eso, ¿no? Yo digo que no hace falta que te toque. Conocer, no hace falta que te toque para respetar, digo. O sea, que a estas personas lo vivieron en carne propia, pero aunque no lo hayas vivido, esto ya tendría que estar, ya tendría que estar superado, me parece que... No, pero cuando ves el documental, lo que yo veo es que la gente, independientemente de que la hayan vivido o que no la hayan vivido, una buena gente es buena, sea uno sea inmigrante, haya inmigrado, es buena. ¿Por qué? Porque ella misma dice que hay gente que inmigraron, como ellos, y aquí critican a los inmigrantes. Sí, también hay algunos. ¿Eh? Y gente que no han conocido la inmigración, que no han tenido que irse porque aquí ya estaba bien, y que respetan la inmigración. Quiero decir que sea hayas vivido o no, aquí queda demostrado que pues, la gente buena, bueno, como dice allí mismo, hay en todos lados, y que si eres bueno, no hace falta que hayas migrado para respetar al otro, como no verle como inmigrante o como pobrecito o como alguien que te va a quitar todo el lujo que tienes en tu casa, y verle como persona. Hay gente que lo hace y otra gente que aunque les haya tocado vivir la inmigración y ver que han tenido que irse porque no tenía y que se han ido, les han resuelto algo la vida, han venido aquí, han vuelto a comprar una... Pero ven a los otros y les crea un recelo y dice, pero tú, ¿vienes a ser como yo que he hecho por ahí? Pues no, aquí no. Esa gente, claro, es mala ya de por sí. Yo soy distinto, ¿no? Eso, de que yo me pude ir a hacer otra, pero porque yo soy distinto. También lo que ha dicho, porque dice que les pregunta y dice, no, pero ellos iban y venían. Pero, ¿estos qué crees que van a hacer? ¿Van a venir aquí y poblar esto? Pues todos los inmigrantes que vives aquí, muy poca gente que los pregunta, bueno, si aquí te va bien y todo eso. Mucha gente dicen que quieren volver. Mucha gente están aquí, trabajan, viven mal, no se busca lujo, alquilan casas que están para caerse barato, viven mucho para pagar menos. ¿Por qué? Porque quieren ahorrar, hacerse casas allí y cuando ya irse, ¿sabes? Todo inmigrante viene con mentalidad de volver. Ahora, a lo mejor te encuentras otra cosa aquí, no puedes volver, no sé qué, pero siempre quieren volver. Es que es el desarraigo, es tu lugar, ¿no? Tu lugar de nacimiento, donde tenés a tu gente y tu cultura y tus lugares, ¿no? Donde uno se puede sentir que tal vez yo creo que una de las cosas importantes de emigrar es cómo se nos abre a todos la mente, ¿no? Conocer otras culturas, conocer otras personas. Creo que es un crecimiento personal que no te lo da otra cosa más que viajar y vivir en estos lugares. Es lo único. Es lo único. Pero también es importante tener esa base o ese lugar donde poder volver. Volver, eso. Y todo el mundo que va tiene ese lugar y dice, yo me voy a buscarme la vida, pero en cuanto me vaya bien, yo me vuelvo. Y todos los inmigrantes vienen con pensamiento de volver. No digo que se vuelven todos, pero muchos. Sí. Bueno, pues yo creo que nos vamos despidiendo por hoy. Finalizamos un gran programa, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una buena segunda parte y seguramente te tocaremos mucho más estos temas porque hemos salido ahí incluso por las propias migraciones han salido temas como la trata, han salido temas como el tráfico de órganos, tráfico de personas. Y creo que seguramente volveremos a tocar muchos temas parecidos. Yo vamos a acabar con otra canción de Manu Chao. De Copy Fight. Porque de Copy Fight, de Manu Chao. Que nos ha venido a todos a la cabeza. Fue un gran tema. Y bueno, pues ahí os lo dejamos y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Jasón. Adiós, nada, hasta siempre. Hasta luego. Adiós. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Şöpülerinde giremediğine ben sesleri kilometredir olsam şöpülerin sınavını olmuşum ben diğer karakol burada aşırı nesmeyi şöyle moritanya bu cilağın başını geziyim herhalde akkabı vahdi herhalde vahdi.